En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes y bienvenidos al tiempo de la información deportiva en Teleelche, en Radio Marca. Estamos en el 101.4. Para los que nos escucháis en la radio, para los que nos veis y escucháis en Teleelche, muy buenas tardes también. Y para todos los que hacéis ambas cosas, es decir, o una u otra, no las dos, toda la vez no se puede. Pues desde nuestro portal multimediateleelche.es podéis pinchar ahí o ver tele en directo o escuchar la radio en directo. Para todos, muy buenas tardes. En esta semana típica, cargadas de días de fiesta, ayer lo fue, mañana también. Y en el Elche Club de Fútbol, preparando el partido del Getafe, conscientes de las dificultades que entraña el equipo de Bordalás. Desde la llegada del entrenador alicantino, los madrileños van como un cohete. 9 jornadas imbatidos, 3 victorias consecutivas y del descenso a la cuarta plaza en playoff en apenas 2 meses. En un partido de reencuentros, aquí en el Elche jugaron Jorge Molina, fue el Pichichi. En el año 2010, también Damián Suárez, David Fuster, que hizo una gran campaña y luego se marchó a Grecia. Por supuesto, el técnico. Los futbolistas del Elche saben que si no le igualan en intensidad, tienen mucho que perder. Lo que más preocupa no es el rival, sino ellos mismos, Sergio Pellegrín. Lo que más nos preocupa realmente somos nosotros. Nosotros tenemos que dar nuestra mejor versión. La que estamos dando últimamente en los partidos de casa. Creo que nosotros estando bien tenemos más posibilidades de sacar algo positivo. Si no mostramos nuestra mejor versión, bueno, pues ya sabemos lo que nos espera, ¿no? Un rival muy difícil que nos lo va a poner realmente complicado. Toril recupera para este importante partido al guardameta Juan Carlos, que entrena con precaución, pero llegará a tiempo. También al centrocampista Lolo, a Alex Fernández una vez cumplido partido de sanción y Josete. Para Alex Fernández, el centrocampista blanquiverde que asumirá el rol de ser el organizador ante la baja de Matilla, lo que le falta al equipo para estar con los mejores es mentalidad ganadora. ¿Qué le falta? Quizá creérnoslo un poquito más, ¿no? Cuando vamos pues el día de Miranda, Sevilla, Numancia, parece que nos falta pues tener esas ganas de competir para volver a estar arriba y parece que no terminamos de metérnoslo en la cabeza. No creo que sea un problema muy gordo porque al equipo lo veo bien, compite bien, pero al final la realidad es que no conseguimos los 3 puntos. Mientras el club ha conseguido autorización por parte de la patronal del fútbol de la Liga de Fútbol Profesional para hacer un fichaje antes del 27 de diciembre y es por la grave lesión de Matilla. Cuando un jugador se lesiona por más de 5 meses, ese club tiene derecho a firmar un futbolista. Recordemos que el director deportivo nos aseguraba la semana pasada que Nauceta Alemán está hecho verbalmente desde hace 2 meses. Pues bien, para el club es una prioridad su fichaje y podría, en las próximas horas ser anunciado. Aunque también se está buscando de manera paralela un centrocampista de corte organizador, porque Nauzet es un buen futbolista, aunque está en el paro, es un extremo y necesitaría una pretemporada, es decir, viniendo ya hasta el primer partido de enero, que será el Elche Cádiz, no va a estar a tope. Por ello se está buscando de manera paralela para ver si pudiera encontrarse un centrocampista de corte organizador. Por cierto que la prensa argentina asegura que el centrocampista de Newell's Boys Ignacio Cufaro, es uno de los objetivos que tiene el Elche Club de Fútbol en cartera, aunque parece una apuesta, bueno, posiblemente de riesgo por aquello de la adaptación. Es un futbolista de 19 años que juega en el centro del campo con llegada. Con 16 años tuvo una experiencia en la cantera del Betis, pero no se aclimató y volvió a Argentina. Por eso, pues es un hombre que está en cartera, pero no tengo yo muy claro que se le vaya a firmar. Ahora mismo necesita el Elche, creo que un futbolista más hecho, más cuajado. Por cierto, el último partido de la primera vuelta ya tiene fecha. Será el 14 de enero en el Carlos Tartiere, Oviedo-Elche, sábado 14 de enero a las 6 de la tarde. Ahí se cerrará la primera vuelta del campeonato. Por tanto, al Elche le quedan 4 partidos para cerrarla. El Elche-Getafe de este sábado. Se cierra 2016 en Reus el viernes de la semana que viene a las 8 de la tarde. Se inicia 2017 en el Martínez Valero con un Elche-Cádiz, domingo 8 de enero por la tarde. Y, como digo, la primera vuelta se jugará el último partido en el Carlos Tartiere frente al Oviedo, sábado 14 de enero a las 6 de la tarde. Y hoy, como ayer no tuvimos programa y mañana tampoco, por aquello de las fiestas, vamos a sortear 2 entradas dobles, es decir, 4 entradas para el partido, para el partidazo Elche-Getafe. Adrián Egea, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué hay que hacer para participar y optar a esas 4 entradas? Pues como es habitual, te pedimos que participes en las redes sociales. Hoy te hacemos una pregunta sobre la que te pedimos opinión en facebook.com/teleelche y en Twitter @teleelche. Te preguntamos por qué piensas que el Elche no consigue encadenar 2 victorias consecutivas. ¿Qué crees que le falta al equipo para conseguir esta regularidad? Dinos tu opinión tanto en Facebook como en Twitter y al final del programa sortearemos los 2 ganadores o 2 ganadoras o ganador y ganadora de estas 2 entradas dobles para el partido Elche-Getafe. Pues unos minutos antes del final del programa nos lo cuentas. Gracias, Adri. Hasta luego. Este es nuestro menú para el día de hoy. Abrimos escaparates que estamos ya en plena vorágine navideña y volvemos de inmediato. Ven a conocer el nuevo SEAT Ateca y llévatelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. El nuevo Ateca te cambiará la vida y ahora lo tienes en tu mano. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. ¿Pero de dónde vienes con esa cara de felicidad? ¡De Premium Sport Café! He ganado varias apuestas deportivas y me voy a celebrarlo, que soy un máquina. ¿Y a qué apuestas? A todo. Fútbol, baloncesto, Fórmula 1, tenis, motociclismo. Tu mejor apuesta, Premium Sport Café. El mejor salón de juegos y apuestas deportivas con pantallas gigantes para ver los partidos del Elche y descuentos especiales en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, en Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep y próximamente en Alicante y Crevillente. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Oye, ¿tomamos algo al salir? ¿Qué va? Tengo un problema con mi inquilino y voy a ver si lo soluciono. Pero aún te complicas. Yo estoy con Inmopol y me olvido de todo. Ellos encontraron al inquilino perfecto. Se preocupan y se ocupan de todo. Inmopol, especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopol.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. Saborea la Navidad en Ferroquei La Llave. Vinoteca 8 botellas, 150 euros. Jamonera horizontal, 8,95. Cafetera Dolce Gusto, 89,95. Cuchillo jamonero, 9,95. Luces de Navidad, 3,95. Futbolín mesa infantil, 19,95. Vajillas 18 piezas, 21,95 euros. Adornos, regalos, utensilios de cocina, decoración, fiesta. En Elche, Ferroquei La Llave. Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena, 135. Y ferreterialallave.com. Yo como presidente de esta comunidad de vecinos busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. Pues sí, estamos ya en plena Navidad, cuando llega ya este puente, esta semana del 6 y del 8 festivos, pues ya todo el mundo pone el árbol de Navidad, empieza a pensar en las compras, en la familia, mucho más que lo habitual, y bueno, se nos impregna el ambiente navideño, y nosotros no queremos ser menos, año tras año. Una Navidad que para el Elche Club de Fútbol puede ser dulce, si es capaz de sumar 6 de los 6 puntos que restan, o al menos 4. Eso significaría ganar un partido y empatar otro. Sin embargo, todo lo que sea sumar menos de 4 puntos sería marcharse a las vacaciones navideñas con un sabor de boca peor, evidentemente. Y nada te digo si suma pues poquitos puntos. Pueden ser 0, pueden ser 1, pueden ser 2. Es decir, menos de 3 puntos sería verdaderamente negativo y tirar, yo creo que un poco por la borda, una buena parte de la primera vuelta en la que el Elche ha llegado a estar en ascenso directo y también en muchas semanas en puntos de playoff. Vamos a ver si lo arregla después de la derrota frente al Mirandés. Por cierto, un Mirandés que ya tiene nuevo entrenador. ¿Os suena un tal Claudio Barragán? Pues sí, Claudio Barragán es el nuevo técnico del Mirandés, el equipo que le acaba de ganar al Elche Club de Fútbol y del que Claudio se hace con las riendas de este equipo. Le deseamos toda la suerte, toda la fortuna al bueno de Claudio Barragán. El Elche prepara el partido frente al Getafe sabiendo de que es, bueno, no voy a decir una final porque sería exagerar, pero sí es de esos partidos y de esas semanas en las que podemos hablar de un punto de inflexión. Es decir, no hay término medio. Si tú al Getafe le ganas, vuelves a respirar, vuelves a codearte con los de arriba, vuelves a meterte de nuevo en casi casi puntos de playoff y te alejas de nuevo del descenso. Pero como pinches, tras la derrota contra el Mirandés, te metes en problemas. Es una situación en la que el equipo pues está ahí caminando en aguas movedizas, en el alambre. Y claro, tiene el riesgo de que si no ganas 2 partidos seguidos, como los pierdas o no pases del empate en el siguiente, te vas para abajo. Bueno, para ese partido, la buena noticia para Toril es que recupera al guardameta Juan Carlos. Es cierto que lleva sin entrenar una semana para no arriesgar. Si hubiese hecho falta, si hubiera sido una final, lo de Miranda de Ebro, os digo que hubiera jugado. Y lo normal es que vuelva al equipo titular el próximo sábado. De todas formas, Germán, cada vez que ha jugado, lo ha hecho, yo creo que francamente bien. Luego, Lolo también puede ser de la partida. Es una de las opciones que puede estar barajando el técnico. Lo que pasa es que Alex Fernández ya ha cumplido el partido de sanción. Y lo normal, si juega con el tribote, sería Dorca Alex Fernández, que asumiría el rol de organizar al equipo ante la ausencia de Matilla, y Pelayo por delante. Yo creo que por delante de Lolo, que sale de una pequeña lesión. Eso si no modifica el dibujo. Si juega con 2 delanteros, que podría ser, pues evidentemente le sobraría uno de los hombres del medio, que podría ser Pelayo, porque Alex Fernández parece indiscutible, junto a Dorca. Por tanto, el equipo, veremos si se mantiene armando. Yo creo que sí, a pesar de que el otro día fue cambiado. El que lo compare un poco con Luis Fernández, que también fue cambiado en el partido del Sevilla y luego no jugó en el siguiente encuentro, pues hombre, podría tener un paralelismo, pero me da la sensación de que Armando en casa y por lo que aporta, no solo en lo futbolístico, por su carisma, y por sus genes de líder, me da la sensación de que va a seguir en el equipo titular a pesar de que el otro día fuese sustituido en el descanso. Es cierto que el otro día pues no estuvo acertado, pero vamos, tampoco estuvieron mucho más acertados sus compañeros. Armando Pellegrín, Edu Albácar y Correa estarían en defensa. Por supuesto, yo creo que Juan Carlos volvería. Por delante, Alex Fernández y Dorca. En las bandas estarían Pedro y Pablo Hervías. Por delante, si juega con ese tribote, estaría Pelayo y arriba Nino. Y si se la juega con dos delanteros, Guillermo y Nino. Teniendo en cuenta quién es el rival, el equipo de Bordalás, cómo imprime ese carácter competitivo Bordalás a sus jugadores, yo creo que va a seguir con el refuerzo en el centro del campo, con ese tribote, con Pelayo, para dotar precisamente de fuerza al centro del campo y echar una mano a Alex Fernández y a Dorca. Me da la sensación de que va a seguir igual. Las bajas seguras, Matilla y Mandy, lesionados para toda la temporada. Eldin, pues que ya sabemos que no estará como mínimo este enero. Y Paul, que bueno, pues para cuando el técnico quiera, porque ya tiene el alta médica. Si todos los partidos son complicados, ¿qué decir tiene del rival que nos visita este próximo sábado con Bordalás, con Jorge Molina, David Fuster, Damián, Álvaro, el chaval que el otro día marcó los dos goles, jugador de procede de la cantera del Madrid? Bueno, tiene un gran equipo, un Getafe que triplica en presupuesto, bueno, triplica, no, yo creo que quintuplica en presupuesto al Elche, que apenas tiene 4.100.000 contando al filial. El Getafe es un equipo que tiene en plantilla 15 millones de euros y que evidentemente, si a ello le unimos que tiene buenos futbolistas con un entrenador que los lleva al límite, pues todos venimos a coincidir que ahora mismo es la plantilla más complicada de ganar. Es cierto que el Girona todavía lleva mejor racha, lleva 5 victorias seguidas, el Alavés 3, pero de donde venía el Alavés, perdón, el Alavés digo, el Alavés ya lo subió Bordalás, de donde cogió al Getafe Bordalás y donde lo tiene 2 meses y una semana después del descenso a casi ascenso directo, convendremos que ahora mismo es el rival más difícil, más rugoso, más áspero y pétreo que se puede encontrar el equipo ilicitano. Se lo preguntamos a Sergio Pellegrín. Tú lo has dicho, todos los rivales son complicados, todos, incluyendo al que tenemos el próximo sábado. Un equipo con mucha intensidad, un equipo con las ideas muy claras, un equipo que está haciendo las cosas bien, está en lo alto de la clasificación por algo. Y bueno, pues nosotros tenemos que mostrar nuestra mejor cara para poder competir, para poder sacar algo positivo esta semana. ¿Qué les preocupa más del Getafe? No, en realidad, lo que más nos preocupa realmente somos nosotros. Somos nosotros. Nosotros tenemos que dar nuestra mejor versión. La que estamos dando últimamente en los partidos de casa, creo que nosotros estando bien tenemos más posibilidades de sacar algo positivo. Si no mostramos nuestra mejor versión, bueno, pues ya sabemos lo que nos espera, ¿no? Un rival muy difícil que nos lo va a poner realmente complicado. ¿Por qué seguimos viendo las 17 jornadas que llevamos un Elche de dos caras? Porque, a ver, el fútbol no es lineal, ¿no? Es capaz de hacer un buen partido, el siguiente partido no estás al mismo nivel, no sabes por qué. Realmente lo que queremos es siempre estar lo mejor posible y sacar buenos resultados siempre, ¿no? Evidentemente. Igualmente dentro de un mismo partido hay muchos picos. El otro día, por ejemplo, Miranda, la primera parte no fue muy buena y la segunda, los primeros minutos fueron muy buenos. Entonces lo que queremos es buscar regularidad, ¿no? Dentro de los partidos, dentro de los partidos continuos. Bueno, queremos empezar esta semana. Esta semana es un buen día para empezar una buena racha. Vamos a pensar solo en este partido y competir de la mejor forma posible. ¿Es el Getafe en estos momentos el rival más difícil de la segunda división, el más en forma, el más difícil de batir? Bueno, como decía antes, son todos difíciles. El otro día, por ejemplo, Mirandés estaba en una racha muy mala y nos puso las cosas muy complicadas en la primera parte. Salió con muchas ganas, con mucha necesidad, ¿no? Esta semana nos encontramos todo lo contrario, un equipo en buena racha. Bueno, realmente nosotros nos preocupa lo nuestro. O sea, tenemos en cuenta el rival, tenemos en cuenta su dinámica, tenemos en cuenta cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, Pero lo que decía, ¿no? Lo más importante es que nosotros estemos al mejor nivel. Si nosotros no estamos al mejor nivel, ya independientemente del rival, bueno, pues tendremos pocas cosas que hacer, no rascaremos nada. Entonces, nos preocupa de cara al sábado, estos tres días que tenemos por delante, prepararlos muy bien, estar lo mejor, en la mejor condición posible para competir y dar nuestra mejor versión. Al equipo, para dar esa mejor versión, ¿le falta creérselo? ¿Es una cuestión de mentalidad ganadora? Simplemente, yo creo que el fútbol es un estado de ánimo, ¿no? Para mí es muy psicológico, muy mental, ¿no? Realmente, ¿qué diferencia hay entre jugar fuera de casa y en casa? Pues evidentemente es todo lo que te rodea, es la preparación, es la motivación, es la concentración, todos son aspectos mentales. No tiene sentido que un día estemos tan bien y el siguiente día no estemos a ese nivel. Evidentemente es una preparación mental que tenemos que potenciar, que tenemos que fortalecernos. Pero bueno, esta semana tenemos un partido en casa, hay que olvidarse de lo que sucede fuera de casa. Nosotros pensamos en el siguiente partido, que es en casa. Últimamente estamos bien, estamos a buen nivel, pero realmente eso no nos garantiza que esta semana lo tengamos fácil, en absoluto. Va a ser un partido muy difícil, un partido que para ganarlo vamos a tener que dar nuestra mejor versión en todos los aspectos y bueno, pues estar psicológicamente al 100% y luego pues llegar en las mejores condiciones físicas también. El cuadro azulón va a poner a prueba los reflejos de Pellegrín y compañía. Doble pregunta, ¿cómo está? Porque el otro día se retiró con molestias en la espalda. Y bueno, ¿cómo habrá que cubrir a los delanteros del Getafe, tipo Jorge Molina? Bueno, la primera, hice un mal gesto el otro día en Miranda, en la última jugada, que bueno, me dejó tocada la espalda en el intercostal. Bastante dolorido, pero bueno, ya estoy mejor y he podido entrenar con normalidad y bueno, para el sábado pues espero estar disponible para el míster. Y la segunda que me comentabas de los delanteros que tienen, bueno, son delanteros muy buenos, conocéis a Jorge Molina que estuvo aquí y es un gran delantero, nosotros, bueno, hemos encajado muchos goles, pero todos los partidos son distintos, ¿no? Como decía, hay partidos en los que parece que seamos un equipo muy sólido, no nos hacen pocas ocasiones y ese es el Elche que queremos ver el sábado, un equipo que conceda muy poquitas ocasiones, que ellos tengan las menos posibles, porque la que tengan, pues evidentemente con buenos delanteros, pues es posible que las aproveche. Entonces, máxima concentración, lo que decía antes de los temas mentales, ¿no? Concentración, atención, eso para nosotros es fundamental mantenerlo el sábado. ¿Y qué partido visualiza? ¿Ve a un Elche dominador, a un Getafe que espere a la contra? Bueno, una cosa es lo que prepares durante la semana, lo que te puedes esperar, lo que sabes del rival, lo que sabemos nosotros de nosotros mismos. Y otra cosa es lo que suceda en el campo, ¿no? Porque hay muchas variantes. Cualquier jugada aislada o cualquier gol, una expulsión o cualquier situación puede cambiar el partido. Bueno, todo lo que planteemos ahora mismo es ir demasiado lejos, ¿no? Vamos a preparar el partido de cara al sábado y cualquier modificación durante el campo la iremos variando. Conociendo al técnico del rival, a José Bordalás, que evidentemente es posiblemente ahora mismo el retrato robot del entrenador, yo creo que más pragmático y rentable de la segunda división. Ya sabes que si lo fichas, tu equipo va a estar arriba, en Elche lo sabemos, en el Alcorcón también. ¿Qué vamos a contar del Alavés, que está en primera división, pues gracias también a su trabajo? Y bueno, y el Getafe pues no ha sido una excepción, lo cogió en descenso y lo tiene ya en cuarta posición. Tendrán que ir al límite de intensidad si no quieren perder esa batalla. Sí, bueno, a ver, es verdad, pero con el Getafe y con todos los equipos tenemos que ir al máximo nivel, tenemos que ser muy intensos todos los domingos, porque en esta categoría lo habéis visto muchas veces, que cuando bajas la intensidad cualquier equipo te gana, así que esta semana no es una excepción. El equipo de Bordalás es un equipo intenso, sí, pero como lo son casi todos, evidentemente nosotros si nos igualamos en intensidad al rival, pues tenemos mucho que perder. Bueno, ahí discreparíamos, querido Sergio, y mira que te admiro y respeto, pero en segunda división no todos tienen el mismo perfil de intensidad. ¿Que todos salen a ganar? Sí. ¿Que cada uno utiliza sus armas? Sí. ¿Que todos creen que meten pierna igual? No. O sea, yo lo llevo diciendo, pues creo que los casi 30 años que llevo siguiendo al Elche Club de Fútbol. Los equipos son el reflejo de sus entrenadores. Para todo. Para lo bueno y para lo malo. Y para lo bueno, en el caso de Bordalás, es que sabes que sus equipos son muy difíciles de ganar porque van con el colmillo afilado en cada partido y porque como se te pongan por delante, aquí lo vimos el año pasado sin ir más lejos con el Alavés, ya no hay manera de jugarles al fútbol. O sea, juegan el otro fútbol. También es cierto que para un poco lo malo, pues los equipos de Bordalás tampoco son, no son un dechado de equipos que jueguen fenomenal al fútbol y que utilicen pues el balón como pues la herramienta principal, que lo es, de los futbolistas. Los equipos de Bordalás se sienten a gusto con, pero sobre todo sin balón, es lo que vengo a decir. Pero no todos los equipos ponen la misma intensidad. Cada equipo pone la intensidad y el carácter de su entrenador. Y en el Elche Club de Fútbol, pues tenemos un entrenador al que le gusta el fútbol mucho más vistoso, que le puede gustar a Bordalás, es mi opinión, ¿eh? Pero sin embargo, su carácter no es el de Bordalás. O sea, el Elche con balón es uno, el de Toril, pero sin balón sufre, y muchísimo. ¿Por qué? Pues porque le falta ese carácter al equipo que sí imprime Bordalás. Por eso todos los equipos no están cortados por el mismo patrón. Y ahí, en segunda división sobre todo, los equipos como que tienen entrenadores como Bordalás salen ganando en ese sentido. Porque equilibran cualquier partido. Aunque tengan enfrente un rival superior o muy superior, lo equilibran. ¿Por qué? Por la fuerza, por la garra, por la lucha, porque son muy pesados. Son incómodos, son antipáticos esos equipos. El Elche no lo es. El Elche cuando tiene el balón es una cosa, da gusto verlo en muchas ocasiones, pero cuando no lo tiene sufre, sufre muchísimo. Ahí está el capítulo de goles en contra. Pero vamos, esto no lo he inventado yo. Esto lleva pasando toda la vida. Por eso decía que no estaba en sintonía y de acuerdo con Pellegrín, que suelo estarlo casi siempre. No todos los equipos juegan con la misma intensidad en segunda división. Ni en segunda ni en primera. Juegan con la intensidad y el carácter que pide y exige su entrenador. Y si este Elche, que tiene fútbol, que tiene toque, que tiene gol, tuviera esa intensidad que imprimen los equipos de Bordalás, te digo yo que teníamos 8 puntos más en el casillero. Vamos, no tengo ninguna duda. Sobre la importancia del aficionado el próximo sábado. Vamos a ver si se vuelca y hay una buena entrada. Claro, los que vengan, pues que nos ayuden lo máximo posible, ¿no? Nosotros queremos lo mejor para el equipo. Vamos a trabajar toda la semana para llegar a las mejores condiciones. Saldremos, los que salgan al campo, pues saldrán a darlo todo, a intentar ganar. Necesitamos ganar, queremos brindarnos una victoria y bueno, pues los que estén el sábado en el Martín Valero, que nos ayuden lo máximo posible y bueno, pues brindarles una victoria. Evidentemente, sí. Despedir sería, bien el año. Sería muy bonito. Sería muy bonito porque es el último partido de 2016. No es el último partido ni de la temporada ni de la primera vuelta, pero sí el último en casa de 2016. Le preguntamos sobre, bueno, pues si a la plantilla evidentemente se mueve y le gusta mucho más estar arriba que abajo. Por ello se esfuerzan, a pesar de que están llevando esa línea irregular. Realmente nos gustaría estar arriba, estar lejos del descenso, nos gustaría estar peleando con los del ascenso directo, pero somos conscientes de que ahora es pronto para hacernos ilusiones de lo que pueda pasar dentro de 7 meses o pues tener miedo de lo que pueda pasar dentro de 7 meses, ¿no? Es la situación en la que tenemos, nosotros dependemos de nosotros para ganar esta semana, sabemos que ganando esos 3 puntos, bueno, pues estaremos más cerca de los de arriba que de los de abajo, y así que es eso, es la intención de, bueno, pues de alejarnos un poco de los de abajo, pero sin tener temor, es pronto todavía, pueden pasar 1000 cosas de cara al final de temporada y estoy convencido de que ahora coges la clasificación, la jornada 17 y la vuelves a ver en la jornada 42 y ha variado muchísimo, equipos que se pensaban que iban a subir al final están peleando por el descenso y a la inversa, ¿no? Así que nosotros, bueno, pues lejos de ese temor a perder puntos por si los de abajo nos cogen o ese temor a no ganar por si no nos enganchamos con los de arriba, pues ahora mismo es irreal. Nosotros lo que tenemos que hacer es olvidarnos un poco de ese tema y competir lo máximo posible para ganar estos 3 puntos, que es la realidad, es lo único que depende de nosotros. Y la última, ¿les preocupa que si pinchan, pues evidentemente se pueden meter en problemas? Bueno, a ver, ahora mismo estamos en la dinámica de que estamos jugando bien en casa, estamos sacando puntos en casa y fuera de casa no. No siempre va a ser así. No vamos a ganarlo todo en casa y lo vamos a perder todo fuera. Queremos mantener esta dinámica en casa. Sabemos que cualquier partido se nos pueden escapar puntos en casa, pero evidentemente trabajaremos duro para que los para que fuera de casa consigamos puntos también. O sea, que no es decir, bueno, ahora no conseguimos en casa y ya nos hemos metido en una dinámica que no vamos a ganar ni en casa ni fuera. No, en absoluto. Son dinámicas, se rompen. Nosotros trabajamos para ganar todos los partidos. Esta semana vamos a competir. Intentaremos ganar. Es un rival complicado. Y la semana siguiente intentaremos salir a campo del Reus también a ganar. O sea, que no nos vamos a meter en dinámica negativa ni vamos a volvernos locos con el tema de la clasificación, porque ya habéis visto que está todo muy igualado. Ganas un partido y te metes en playoff, o te puedes meter en ascenso directo, y pierdes uno y los de atrás ya están ahí al acecho, ¿no? O sea, que ahora mismo el fijarse en clasificación es también ser demasiado temeroso, ¿no? Estamos ahora mismo llegando al Ecuador del campeonato y es pronto para tener ese miedo, ¿no? Ese miedo. O sea, que nosotros ahora mismo tenemos que ir partido a partido, competir todos los partidos, y esta semana pues darlo todo para conseguir los 3 puntos. Lo siento, señor. Un polo por 150 euros al mes no es un nombre válido. Venga, pues Jorge, como su abuelo. Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo totalmente equipado por 150 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 1.659 euros, cuota final 4.270 euros. TAE 9,56%. Ven a por tu polo a Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Este viernes la emoción del fútbol sala por streaming en teleelch.es. Vive en directo el partido Elche Club de Fútbol Sala Huma Antequera desde las 9 de la noche en nuestra web. El conjunto franquiverde lucha por recuperar el liderato de segunda división ante un rival directo. Recuerda, este viernes en teleelch.es, Elche Club de Fútbol Sala Huma Antequera. Nos gusta el fútbol sala. Si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. ¡Yo! Volvo V40 por 19.990 euros. Lo siento, es que tenía que decirlo. Cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate un Volvo V40 antes de fin de año, financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, en Elche, Sor José Falcorta 35, y en Alicante, carretera de Ocaña 40. En cada uno de nuestros bares y restaurantes hay muchos reyes de la Navidad. Reyes de prepararnos grandes momentos, de cenar pronto para que a ti se te haga tarde, o de hacernos sentir en familia cuando no la tenemos cerca. Para nuestros hosteleros, los otros reyes de la Navidad, nuestro homenaje y apoyo en estas fiestas. ¡Feliz Navidad, tú y Macro! Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta, con Paco Gómez. Those Christmas lights light up the street, down where the sea and sail me, may all your troubles soon be gone. Oh, Christmas lights keep shining on. Aquí seguimos el partido el próximo sábado a las 6 de la tarde, desde las 5 y media aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Un partido sin duda importante. Vamos a ver si el equipo es capaz de volver a levantarse, porque si bien es cierto que ha desperdiciado 6 oportunidades para enlazar 2 victorias consecutivas, algo que no ha sabido hacer, es cierto que cuando pierde siempre acaba levantándose, y más que nunca lo esperamos este próximo sábado frente a un rival de enjundia como es el Getafe. Así lo comentaba y afirmaba Alex Fernández. Estoy seguro. Quizás lo que más hemos demostrado en estas jornadas es que cuando tenemos esos momentos difíciles o después de una derrota, que es el momento más complicado de la semana, a la semana siguiente sabemos levantarnos, sabemos competir bien, dar buena imagen. Y esa es la idea que tenemos. Ahora tenemos que pensar que tenemos que ganar el sábado, no tenemos que pensar si podemos ganar 2, 3 o 4 partidos seguidos. La idea es los 3 puntos, dejarlos otra vez en casa. Llevamos 2 victorias seguidas en casa con portería 0 y esa es la línea a seguir. Pues es la línea a seguir. ¿Qué le falta al equipo para conseguir eso? Quizá creérnoslo un poquito más, ¿no? Cuando vamos, pues el día de Miranda, Sevilla, Numancia, parece que nos falta pues tener esas ganas de competir para volver a estar arriba y parece que no terminamos de metérnoslo en la cabeza. No creo que sea un problema muy gordo porque al equipo lo veo bien, compite bien, pero al final la realidad es que no conseguimos los tres puntos. ¿Qué puedo aportar yo? Yo seguiré aportando trabajo, mucho esfuerzo y bueno, ayudaré a mis compañeros y al míster en todo lo que pueda. Pero si es verdad que tenemos que pensarlo, tenemos que trabajarlo, que si conseguimos una victoria este fin de semana y tenemos la opción de volver a conseguir dos triunfos seguidos, pues tenemos que meternos en la cabeza que son tres puntos y nada más. Pues son tres puntos y nada más, yo creo que son tres puntos y mucho más. Es tres puntos de nuevo de confianza, de seguir haciéndose fuerte en el Martínez Valero, ya que fuera cada vez eres más flojo, de mantenerte media tabla alta en caso de ganar, ganarle al equipo más en forma de la categoría, posiblemente el más difícil en la actualidad. Bueno, yo creo que conlleva muchísimas cosas, por no decir lo más importante, que los aficionados se lleven otra alegría en el estadio para despedir el año. En fin, yo creo que sí son tres puntos y más cosas. ¿Qué dicen, Adrián, los oyentes respecto a qué le falta a este equipo para ganar dos partidos seguidos? Pues bastantes comentarios hemos recibido. Por ejemplo, dice José Leyos en Facebook que las fajas se notan. Si a eso le añadimos que es un grupo nuevo, afortunadamente con trabajo todo se consigue, podemos llegar a playoff. Vamos, Elche. Vicente Martínez escribe que piensa que Toril no les inculca la intensidad necesaria a los jugadores para competir con plenas garantías cada partido, pero que por otra parte la plantilla es corta o está mal confeccionada y con las lesiones de larga duración esto se agrava aún más. Moisés Sánchez escribe que no encadena dos victorias seguidas porque no le ponen, vamos a decir, valor, aunque dice otra palabra. Le faltan jugadores con ganas de jugar, quitando todo eso. Mucho Elche. También nos cuenta Susi Piñol que esto es sencillo, poco dinero, jugadores de más baja calidad y esto es lo que hay. Más o menos esto es lo que comentan los oyentes. Paco, si quieres te digo ya los dos ganadores. Pues vamos a por los dos ganadores. Hoy cuatro entradas, dos dobles. Así es, pues el ganador de una entrada doble ha sido José Manuel Martínez Massó y la otra ganadora de otra entrada doble ha sido Tere Quiles Mendiela, que ambos han comentado en Facebook. Podéis recoger ya vuestro premio aquí en Teleelche, en calle La Fila 10, hoy miércoles, o ya el viernes, porque mañana jueves estamos cerrados, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, o de 4 y media a 7 y media, siempre presentando vuestro DNI. O sea, o esta tarde o ya el viernes. O el viernes durante todo el día, así es. Perfecto, porque mañana efectivamente es festivo. Gracias, Adrián. Hasta luego. Y vamos a ir poniendo el punto final, pues porque llegamos al final precisamente del programa. Mañana, al ser festivo, pues no tendremos programación local. Tienes toda la información a nivel nacional y deportiva aquí en nuestra sintonía, el 101.4. El viernes estaremos ya en la previa, en una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, ha sido un placer. Feliz tarde, feliz puente si lo disfrutas, feliz día festivo. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.